Ustedes saben quiénes son los mejores. Coto RNG, Ringlet Music, desde Busa Records, She Music. Muchos conocen mi nombre, pero pocos mi historia. Otros saben de mi presente y no de mi trayectoria. Algunos ven mi vida encaminado a la gloria, pero no tienen idea lo que llevo en la memoria. Tengo pensamientos que de noche me agobian, por eso no entienden la manera en la que pienso. Es que para ser como soy tengo razones obvias para explicarte mi forma de ser desde el comienzo. He sido bueno con personas que a mi espalda se hablaban mierda de mí por el momento y situación donde estaba. De frente me querían y después me envidiaban, pero yo siempre supe que hay que ver pa' creer. Leal a quienes me traicionaban y le fallé a los que me respetaban. Les pido perdón porque ni cuenta me daba que yo estaba perdiendo el tiempo con gente que me odiaba. Abrí los ojos y me dejé llevar por el enojo, lleno de odio el corazón y loco como el guasón. Le fui honesto a mucha gente que a su gusto y antojo quisieron lastimarme sin tener una puta razón. A los hombres que me fallaron los he dejado flojo, a las mujeres que mintieron ni siquiera las toco. Esta es mi nueva actitud y no le bajo ni le aflojo. Por malas actitudes ya no me vuelvo loco. Amor pa' la familia y pa' cuidarnos un arma, pero en un mundo violento eso no va a darnos calma. Me siento muerto en vida y dicen que es por el karma. Y sé que tengo mi maldad, pero nunca ensucié mi alma. Ni por plata ni mujeres y menos por un vicio. Estoy trabajando pa' mi auto y mudarme un edificio. Es mejor ganarlo todo a base de sacrificio y no andar cagando a la gente pa' obtener un beneficio. He sido bueno con personas que a mi espalda se hablaban mierda de mí por el momento y situación donde estaba. De frente me querían y después me envidiaban, pero yo siempre supe que hay que ver pa' creer. Fui leal a quienes me traicionaban y le fallé a los que me respetaban. Les pido perdón porque ni cuenta me daba que yo estaba perdiendo el tiempo con gente que me odiaba. Los hombres como yo crecen y evolucionan, vieron todo en la vida, nada los impresiona. Tienen un objetivo, el tiempo no los presiona. Ambicionan y suben porque eso los apasiona. Pa' mí es Gil el hombre que no es buena persona. Pa' mi puta son las mujeres que mienten y traicionan. Mal amigo el que ayudaste y después te decepciona. Y la familia los que siempre están y nunca abandonan. He sido bueno con personas que a mi espalda se hablaban mierda de mí por el momento y situación donde estaba. De frente me querían y después me envidiaban, pero yo siempre supe que hay que ver pa' creer. Fui leal a quienes me traicionaban y le fallé a los que me respetaban. Les pido perdón porque ni cuenta me daba que yo estaba perdiendo el tiempo con gente que me odiaba.